brazos de mamá. La terrible enfermedad acabó con su maldad. Los dos añitos de mi niñito, las palmas arriba. Qué terrible fue esperar, al fin útil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus palitos. ¡Te ayudan, dice! Y ya se voló para el cielo. Canta la gente, dice, ¿cómo? Con angelitos muy buenos que prometieron cuidar a mi niñito travieso. Dejó mi casa vacía, pero con una esperanza, sé que Dios me hará volar con dos amigos en planta. Sé que Dios me hará volar con dos amigos en planta. Y las palmas arriba. Canta la gente ahora, canta la gente, por favor. Me van a ayudar a cantar todos. Todos juntos, fuerte conmigo, dice. Todos. Mi niñito ya no está. Las palmas arriba. Los dos añitos. Ustedes. No se ven las palmas, dice. Qué terrible fue esperar, al fin útil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos. Ustedes cantan fuerte, dice. Y ya se voló para el cielo con angelitos muy buenos. Prometieron que allá le comprarán caramelos. Dejó mi casa vacía, pero con una esperanza, sé que Dios me hará volar con dos amigos. Fuerte, dice. Sé que Dios lo hará volar con dos amigos muy blancas. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Los aplausos. Repandilla. Más se escucha. Más fuerte. Seguimos, seguimos. ¿Podemos seguir? Lo nuevo de la base.